el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Bektú para 2017. Fue constituido en la sucursal del territorio litoral de la entidad social de veteranos de toda Rusia, Amistad Combativa, el día 23. La entidad naciente decidió organizar variadas actividades político-culturales de elogio a la diamantina vida revolucionaria e indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en importantes ocasiones. Y como primer trabajo para realizarlo, constituir el comité de recordación al gran dirigente y llevar a cabo el encuentro de recordación, la sesión fílmica y otros actos con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, quedó constituido en Helsinki de Finlandia el día 20 el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Bektú 2017.